Buenas. A continuación voy a explicar la realización de esta práctica número 4 referente a las estadísticas de mi blog. He accedido a los datos estadísticos a través del escritorio de mi blog, donde tengo acceso a las distintas clasificaciones estadísticas que oferta WordPress. Inicialmente me he fijado en el tráfico semanal, que se inicia con 4 visitas en la primera semana de existencia del blog correspondiente a la semana número 10 del año 2012, es decir, marzo. Tiene una cantidad de visitas baja, pero aceptable durante las semanas 12 y 13 con una media de 17 visitas por semana, y encuentra el mayor pico en la semana 16ava de 2012 con 23 visitas. Como resultado, se puede apreciar cómo deja de existir prácticamente visitas al blog durante las últimas semanas debido a la inactividad de publicación. En lo que respecta a la procedencia geográfica de las visitas, las estadísticas aportadas por WordPress nos permiten comprobar cómo la totalidad de visitas recibidas por el blog tienen procedencia española, no existiendo ni una sola visita desde cualquier otro país. En cuanto a las entradas más visitadas, después de la página de bienvenida, se encuentra el post relacionado con cabaret y los bancos de imágenes, quizás por ser el de temática más interesante para un mayor abanico de gente. Después he comprobado los enlaces salientes y entrantes mediante el apartado clics y referentes, obteniendo resultados más o menos equilibrados para los enlaces salientes, siendo el más clicado el de una imagen incluida en el post de cabaret. Y en cuanto a los enlaces entrantes, proceden o de Twitter o de Facebook, estando Twitter por encima en número con respecto a Facebook. Finalmente, en lo que respecta a los términos empleados en herramientas de búsqueda, no existen estadísticas al respecto, puesto que nadie ha entrado hasta el momento a la web buscándolo por Google o similares, sino que todo el acceso ha sido mediante el enlace directo. Y hasta aquí la realización de esta práctica sobre estadísticas web. Gracias y hasta otra.